mirando tu tanga. Todo el tigueraje está alborotado, porque esta tanguita tuya nos tiene alocao. De lo que quiere este mundo, de lo que quiere la gente. Mira que mamita chula con su tanga transparente. De lo que quiere este mundo, de lo que quiere la gente. Mira que mamita chula con su tanga transparente. Sirve para el estrés,